Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Salir a caminar con GPS es bravo, ¿eh? Me dice, tiré el pucho hace un par de cuadras porque si no, no llegaba. Bueno, yo te cuento que voy a Leones Gym hace un par de semanas, no mucha, ponele 10 días que vengo haciendo ahí algo. Viste que hay tantas técnicas ahora, bueno, algo vengo haciendo, muevo el cuerpo, algo hago, algo de fierros, algo para no cortar, pero bueno, hay que hacer un poco de actividad física. César Mondragón, ¿cómo andás? Un gusto saludarte. Igualmente un gusto para mí y un saludo a tu audiencia. Bueno, decíamos al comienzo, estamos en el mes del cine, que también por eso queríamos charlar un poco con vos. Decía yo en el editorial, hay cosas emblemáticas, nosotros que venimos de la historia del cine, siempre nos llamó la atención ese tipo que estaba ahí donde se encendía la luz, era un tipo misterioso. Y después vino aquella película magnífica de Cinema Paradiso, que aquello que amábamos de alguna manera encontramos como un respaldo emotivo. Cada vez que la vemos es como... Vos también venís del palo del cine, de esa historia. Sé que sos entrerriano y bueno, estás a cargo hoy del cine Fantasio, que lleva todo un nombre, toda una carga histórica, simbólica, si se quiere, aquí en la sociedad italiana. Venís del mundo del cine. O sea, pueblos. Claro, pero en realidad lo que yo era es totalmente distinto a lo que hoy hago. Uh-huh. Yo en el tema del cine hace ya 5 años que estoy, pero en realidad vengo de otro palo totalmente diferente. Uh-huh. Yo era oficial del Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos, soy licenciado en criminología y tengo 4 año de derecho. Uh-huh. Por una cuestión de lo que es la función que yo tenía, bueno, me llevó a estudiar abogacía. Dejé en 4º año porque, bueno, tuve un accidente, fui tomado como rehén en un motín. Uh-huh. Y eso me llevó a que me pasaran a retiro y bueno, después vino lo del cine. Casi toda una película también ese pasaje en tu vida, entonces. Es que sí, porque fue para mi provincia, soy un héroe, porque no es que... Yo siempre digo, fui tomado como rehén. Uh-huh. No fue tan así, sino que yo hice un intercambio de vida. Yo, por salvar a un compañero, ofrendé mi vida por la de él, logré salvarlo y para mí eso fue gratificante. Pero uh-huh. Bueno, me llevó a estar A ver, pará, contame un poquito, porque si no me voy a quedar con el gusto de saber cómo fue esa historia. No la tenía pensado hoy en la agenda del mes del cine, pero me parece interesante. Yo soy guionista también, entonces digo, no me voy a perder la oportunidad... de escuchar un poco más, a ver cómo vino la historia esa. Contame brevemente. Mirá, con respecto a eso, mucha gente, es más, yo he ido a dar muchas charlas con respecto a lo que hace a la motivación, a la superación, porque mi caso era un caso irreversible. Yo tenía un trastorno severo por estrés postraumático. Después de lo que sucedió. Exactamente. Ajá. Un grado de depresión grado 4, que es irreversible, y un cuadro distímico. Distímico, la distimia es una incapacidad para sentir emociones. Lo que yo viví ahí, yo estuve durante 6 horas tomado como rehén hasta que logré escaparme. Salvé esta vida de interno, y siempre poniendo en el medio mi cuerpo. ¿Dónde fue el hecho? ¿Dónde estabas? Pero yo era jefe de seguridad, yo me especialicé en seguridad carcelaria. Uh-huh. Fui a estudiar a la Policía Federal, en donde ahí... hice un curso de 3 años en donde me especialicé en seguridad privada, seguridad ciudadana. Uh-huh. Y custodias VIP. O sea que lo que hoy hago dista totalmente de lo que claro. Realmente soy. Y vos recién decías algo importante. Vos sabés que a mí mucha gente de Buenos Aires me ha buscado para escribir un libro. Yo siempre digo lo mismo. Aquel que quiera hacer la historia, que la haga, pero yo no pretendo lucrar con eso porque fue un hecho que... marcó mi vida. Uh-huh. Marcó mi vida, la marcó de una forma muy cruel, muy dura. Eso llevó a un montón de cosas que vinieron después, porque fue un hecho lamentable. Es un hecho que, es más, la gente lo puede googlear. Uh-huh. Hoy vos ponés en Clarín sangriento motín en la cárcel de Victoria, Entre Ríos. Ah, mira vos. Aparece en La Nación. Uh-huh. Este hecho me llevó a conocerlo a Daniel Haddad. Yo he estado con Eduardo Feynman, con Mauro Viale. Uh-huh. Porque en lo que se refiere a lo sangriento, es el motín más sangriento de la historia de las cárceles entrerrianas. Mirá vos. Allí fallecieron 3 internos. Es la primera vez que toman un oficial como rehén. superó al de Sierra Chica, famoso los 12 apóstoles. Sí, sí. Tal es así que yo fui a darle una charla a los rehenes, porque yo revertí mi cuadro y pude salir adelante. Y se trata de ponerle siempre... Por eso yo nunca me quedo, por eso por ahí la gente que me ve ahí en el cine o ve las cosas que yo hago, lo hago, siempre lo hago de corazón, porque yo sufrí, sé lo que es sufrir, sé lo que es el dolor físico, el dolor mental. No, ¿qué historia, César? Pero el otro día me charlábamos y me dijiste, también te permitió conocer a este personaje hoy en la cárcel, a Robledo Puch, fuiste... Una vez se dio... Mirá cómo nos metemos en historias, no hablamos todavía de cine, hablamos de historias ahora. ¿Y qué hace? Hoy hacen al cine. Hoy hacen al cine, porque también vamos a tener acusada que, aunque digan que no, sí, los que conocemos el hecho de que trata acusada, aunque Lali Espósito diga que no se refiere a ningún hecho, sí, hace mucha referencia porque es muy similar. Yo en el año 97 tengo que hacer un traslado a la cárcel de Sierra Chica, de dos narcotraficantes que estaban alojados en Paraná, y fui designado por la plana mayor para hacer, por el hecho de los cursos que yo tenía hecho. Fuimos, en total éramos 15, y fuimos a Sierra Chica. Y ahí, hablando con un, en ese momento era un inspector general, que estaba a cargo de la dependencia, le pedí conocerlo a Robledo Puch. ¿Por qué? Porque en la escuela de oficiales nosotros tenemos una escuela en donde el cadete estudia durante 3 años, después sale, se recibe de oficial, y después, bueno, se va con el tiempo para ascender, también tiene su perfeccionamiento. Y bueno, este señor me dijo que sí, que me explicó cómo tenía que tratarlo, me dijo, te vas a tener que someter a, porque es una persona muy muy especial, una persona, dice, pedante, soberbio y muy egocéntrico. En serio, yo no tengo problema, porque también, ojo, yo, no es que a mí lo que me pasó me cambió, yo siempre fui como soy ahora, por eso yo a veces, para aquellos que creen en Dios, yo siempre le pregunté por qué me pasó a mí, porque nunca fui de otra forma distinta a la que soy hoy, siempre fui igual, pero bueno, por algo me pasó. Y bueno, tuve oportunidad de conocerlo y yo tomé dimensión de la peligrosidad de Robledo Puch cuando me acompañaron a su celda 15. 15 personal penitenciario. Me pareció una barbaridad, hasta me pareció exagerado. Siendo que nosotros hemos trasladado... Bueno, los narcos que yo llevaba estaban condenados a perpetuas porque además de ser narcotraficantes tenían múltiples crímenes. Claro, exactamente. Eran tipos pesados. Y en realidad nosotros éramos 10 los que fuimos, siendo que, si a ver, si por un tipo que va a ver a alguien que está alojado en la cárcel van 15, ¿cuánto tendríamos que haber ido nosotros que íbamos a Buenos Aires? Bueno, es cierto que te impactó la mirada de Robledo Puch, digamos, cuando viste la película, cuando tuviste la oportunidad del estreno de la semana pasada, del Ángel. Es él. Yo te lo dije a vos, yo creo que a este chico Lorenzo tienen que darle un premio a Lorenzo Ferro porque... dejando de lado lo que logró Ortega, porque la gente dice, no, yo no esperaba, pero a ver, también hay que dejar un poco de lado el morbo. ¿Por qué? Porque los que conocemos la historia sabemos que los crímenes que muestran ahí fueron reales, pero a ver, si tenemos que poner en la película todos los crímenes que cometió Robledo, sería una película de 6 horas. Pero al final se ponen los diarios que aparecen, que se hace cargo de los 20 y pico de robos, de 12 muertes fueron, dos de ellas fue con violación después de fallecidos. Entonces no podés hacerte una idea. A mí lo primero que me impactó, yo te lo dije, fue la mirada. Una mirada penetrante, una mirada que no te generaba miedo, sí, te incomodaba. Un tipo... yo, dejando de lado que conocía la historia, un animal, una bestia, una bestia, un tipo frío, bien como me han dicho, pedante, soberbio, y cuando me preguntó de dónde era oficial yo, de qué servicio penitenciario, cuando le dije que era entrerriano, ¿para qué? Como le hubiese dicho correntino, tucumano, me menoscabó, me hizo sentir la peor basura, porque un tipo que no... Es más, él nunca se arrepintió y me lo dijo. Sí, es cierto. Porque yo le pregunté en un momento. Ayer estaban pasando de nuevo un reportaje, porque bueno, Elevó una carta de documento contra Luis Ortega, un poco no quería que lo nombren, que nombren a su madre, como que volvió a cobrar protagonismo y aparecieron los archivos. Hay dos o tres trabajos de investigación hechos en la cárcel y bueno, lo volvieron a mostrar un poco. Bueno, también la película empuja un poco a poner en escena y sacar también el show televisivo y ponerlo a Robledo Pucho hoy en escena. Es el prisionero más con mayor antigüedad en cárceles, detenido. Bueno, como vos decís, una bestia, un animal. Hay un toque de romanticismo que se desprende en la película. Viste que el argentino suele tener, el argentino y el ser humano en general, también hay una película de Oliver Stone que se llaman Asesinos Naturales, que también este tema de jugar con el malhechor o con el bandido es como que también genera un romanticismo, ¿no? Estamos plagados de romanticismos en la vida argentina, en la historia argentina también. En este caso no sucede, sigue siendo una bestia. ¿Cómo lo viste en la película? Mirá, yo lo vi prácticamente igual. Porque ahí él la molestia de es más, con respecto a su situación legal, aparte de acá Robledo Puch marcó la historia del crimen. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una teoría, la teoría del Lombroso, que se hace referencia en la película también. Por eso te digo que está muy bien hecha. Porque Lombroso decía que aquel, por llamarlo de alguna forma, homicida o el que mataba, tenía que tener ciertas características morfológicas. Petizo, de orejas grandes, morocho, que era la famosa teoría del Lombroso, que de ahí viene del sur el petizo orejudo. Y Carlos Robledo Puch, con esa carita de ángel, una carita de nena, fue un tipo que le dio paso a Soler. Que Soler dijo, el doctor Soler decía que nada que ver tenía, podía ser rubio, podía ser negro, que si estaba en su ser cometer un... Porque una cosa es ser ladrón, y ya otra cosa es muy diferente matar. Es totalmente distinto. A mí me pasó, yo ahí dentro del motín tuve que presenciar tres muertes, porque los tres presos que murieron en ese motín donde yo estuve como rehén, fueron matados delante mío. Tenés que ser muy frío. Por más que vos odies a una persona... yo creo que con respecto a eso, yo siempre fui muy duro. Yo no tendría piedad con un violador, por eso siempre critico, y me pueden ver en mi Facebook, yo siempre estoy hablando, siempre estoy defendiendo. Acá hay un problema gravísimo, que somos nosotros mismos. Acá nadie va preso, acá el que va preso, a ver, Robledo Puch, es un tipo que está condenado a perpetua. Él ya está hace 5 años en condiciones de recibir la libertad condicional. Y no se la otorgan. ¿Pero por qué no se la otorgan? Por la peligrosidad. Pero bueno, entonces reformemos la ley y digamos que sea realmente perpetua. Porque acá no existe la condena, claro, o la cadena perpetua, como se llamaba antes. Dice que tuvo oportunidad de una fuga y además él cree que no tiene más lugar en la sociedad, que no tiene recursos para volver a instalarse, no tiene salida, no es un tipo que, como Barreda, por ejemplo, que logró recuperar una pareja o una casa, él nostalgia con eso, es más, trata de caminar, dice, camina por el pasillo y trata de conectar con las personas que ve para que le tire algún mensaje de afuera, pero no puede conectar. Él es un tipo, como vos decís, es una bestia encerrada en sí mismo. Es un chacal, ¿no? De esos es un pocos. Chacal. Mm. Él es un chacal. Bueno, estamos hablando de Robledo Puch, con César Mondragón, que es el representante del cine fantasio aquí, y nos cruzó la vida nos cruzó, como a todas las cosas, a la radio, al arte, al cine, y nos metimos en vidas particulares, en opiniones particulares también, ¿no?, en este mes del cine. Sí, pero ya te digo, es una película muy bien lograda, y lo de Lorenzo Ferro, es más, hay una escena que a mí me impactó, en donde, que está al principio y que está al final, Y está muy bien logrado, por eso me llama la atención de Ortega. Para mí que Ortega ha tenido contacto con Robledo Puch. En donde centra la película en la mirada. Que es lo que yo te dije a vos, a mí me impactó la mirada. Y al principio arranca con la mirada de Carlito, el personaje que lleva adelante Lorenzo. Y al final también, cuando él en la última escena termina bailando y la cámara enfoca su mirada. La mirada de él dice mucho, la mirada de Puig dice muchísimo. Bien. La mirada de Robledo Puig, que se puede ver en la película El Ángel, acá en pantalla 3D, sonido surround 7.1, se puede escuchar bien. Viste cientos de películas. ¿Esta te llamó la atención por estas historias que me estás contando? ¿O siendo un tipo que trabaja en difusión de películas, las vea todas como si fuera, digamos, un producto o más? ¿Te llamó poderosamente la atención del cine argentino una película de estas características? Sí, por lo que se tocó. Porque meterse con Robledo Puig es meterte en problemas. Porque, bueno, está pasando. Y por ahí muchos me pueden decir, hace unos días me hicieron una nota de Buenos Aires, que gente que sabía que yo había estado con él. Entonces le dije, no pueden decir de que lo hicieron y que todo esto está armado para promocionar la película. No, hay que meterse con Robledo Puig. Porque Robledo Puig no tiene piedad por nada. Inclusive hablan de acá, creo que fue el 72-73 la detención, ¿no? 73, fines del 72. Y también se habló de una fuerte operación mediática del gobierno en ese momento. Es decir, ¿qué hacemos para también tapar otras cosas? Y fue como el gran, dice que, bueno, esa relación de haber logrado el interés nacional de toda la prensa fue, digamos, sobresaliente para aquel momento donde la prensa tenía otro rol, digamos, ¿no? Claro, pero fíjate que no es tan así, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy estamos hablando de Carlos Robledo Puig. ¿Por qué? Porque, ya te digo, dio vuelta la criminalística. Su accionar dio vuelta a la criminalística, todo el pensamiento de muchos de jueces, de especialistas en criminología, porque el tipo, su ser ya es asesino. Un día a mí me dijo un psiquiatra del servicio penitenciario, me dijo, mirá, dice, vos nunca más te vas a cruzar con un tipo así, porque ese tipo, si de bebé hubiese podido matar, mataba. Porque es ni siquiera un animal, porque el animal mata para sobrevivir en algunos casos, por defensa, y mata para alimentarse. Robledo Puig no, porque él cometía hechos, no le bastaba con lo que robaba. El placer de él estaba matar y en qué forma matar. Y eso también en la película está, porque hay una escena en donde lo muestran muy claramente cuando no se conforma con que sus víctimas estaban, o sea, ya habían robado. Y le mete dos tiros a ultimar la víctima, ¿sí? ¿No? Bueno, César, estamos en el mes del cine, quería preguntarte un poco también, ¿cómo tomaste, cómo viste la plaza local? Yo te contaba de historia, de lo que fue el viejo cine Ferré, el viejo cine Italia, ese viejo público que quizás sus hijos, sus nietos hoy están cerca de esta pantalla con la tecnología que tiene. ¿Cómo viste vos el mercado bellavistense a tu llegada a Bellavista? Mirá, yo vine acá por una cuestión de, como yo te decía antes, hace 5 años que estoy en la misma empresa. Yo totalmente distinta a mi actividad, pero bueno, me buscaron por una cuestión de honestidad, de, Antonio es una persona que me tiene mucha confianza y sabe cómo me manejo. Yo al principio, como pasó en todos los lugares donde he estado, vos llegas a un lugar más cuando vos te toca salir de la provincia, pero sin embargo me encontré con, bueno, yo vine acá por un mal manejo que existía en este cine, y también había, por ese mal manejo, una falta de interés por parte de la gente. Esto fue un esfuerzo muy grande. Yo sé de este cine antes de que naciera. Cuando vinieron las primeras charlas en donde Luis Panunzio, en donde el actual intendente Chávez peleaban y luchaban para que Tony pudiera venir al cine, hicieron todo el esfuerzo que hicieron en levantar ese edificio, en ponerlo en condiciones y así la empresa poder venir, instalarse y poner el cine como tienen hoy. Pero hoy la gente tiene, creo, ese sentimiento de pertenencia hacia el cine. Ahora saben que hay un cine en la ciudad y es una sala que no tiene nada que envidiarle a las grandes salas del país. Uh-huh. Para nada, en tecnología, en comodidad. Aparte, bueno, no solamente hacemos nuestra actividad, sino también lo social. Y en eso sí, estamos en forma conjunta con el intendente trabajando para darle la posibilidad a aquella gente que de menos recursos. Escuelas rurales, exacto, ha pasado mucho, sí, ha motivado mucho la sala. César, yo te agradezco, tengo ahí al intendente también para continuar ahora con la charla. La verdad que nos metimos en un terreno que nos apasiona. Ni que hubiese sabido que estaba, si no, habrás dicho este. Yo por eso te tiré, dije, está por acá. En el mes del cine, ¿qué tenemos de promoción? Mirá, te quiero aclarar y se lo quiero decir ahora que está él ahí presente. Dejá que le digo yo ahora. Vos sabés que me llamó la atención porque... es un hombre joven, lo que pasa es que es canoso, pero bueno. Yo he estado, por supuesto, he tenido siempre contacto con intendente. Y yo tengo una forma de ser muy especial. A mí la política no me gusta. Y es la primera vez que me llevo bien con un intendente. O sea que algo tiene. Bueno. Y la verdad, me gusta ese afán que tiene porque él está continuamente por WhatsApp. César, aparte de un tipo, él es el intendente. Él, porque él no me lo va a negar. O sea, la inversión, gran parte fue del municipio. ¿Por qué? Porque pelearon para tener. Y él es como que me pide autorización para ver si unos chicos de tal escuela rural pueden haber. No, siento que él podría levantar el teléfono y decirme, mirá César, ahí te voy a mandar una delegación en la escuela, tal. Eso es lo que me gusta. Habla bien. Porque el político no se tiene que creer más que uno. Y este señor está en el mismo nivel que nosotros y eso para mí es fundamental. César Mondragón estuvo aquí un ratito en el mes del cine. Vas a volver, después charlaremos más de cine, de películas. Bueno, promociones para esta de acá hasta septiembre, por el mes del cine. Sí, porque nosotros preparándonos para lo que es el año del Fantasio, con Antonio estuvimos, él vino este fin de semana, estuvimos hablando. Entonces hicimos un mes del cine. ¿Por qué? Porque viene cargado de películas argentinas. Entonces nosotros de lunes a jueves vamos a tener una promoción de 100 pesos y las promociones que yo también vengo continuamente haciendo, los 2x1. Perfecto. Así que hasta el 20 de septiembre vamos a estar con eso. César Mondragón, aquí hablamos del cine Fantasio y ya hablamos de otras cosas enseguida con el intendente de la ciudad. Gracias por venir, nos sorprendiste con la historia personal. No estaba en la agenda, está bueno eso. No, pero funciona como sorpresa. Y a caminar un poco más, a dejar el cigarrillo. Hizo tres cuadras, no es como el intendente que juega al básquet en el Club Estrada una vez a la semana. No, eso lo sabía. ¿Viste? Yo llegué hasta Salta y esta y ya estaba, por eso te llamé, porque nada más. César Mondragón, estamos aquí en Radio Seminare, 6:51. Ahí faltan unos minutitos para llegar a las 7 de la tarde.